de Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este miércoles 14 de octubre de 2015. Te saludamos desde la Radio del Deporte, ya sabes, en el 101.4. Esto es Teleelche Radio Marca. Arrancamos. Buenas tardes. Elche vuelve a los entrenamientos para preparar el partido de Almería el próximo domingo a las 12, que desprende ya aroma de urgencias para ambas escuadras. Rubén Baraja aísla a los futbolistas y realizará esta semana casi todos los entrenamientos a puerta cerrada. Tan solo el de mañana por la mañana será en el anexo. Incluso mañana por la tarde también entrenamiento a puerta cerrada, como el de esta mañana o el del viernes o el sábado. El lateral zurdo Alex Martínez avisa de que si no salen con la misma intensidad que el rival, no pueden ganar partidos. El defensa blanquiverde también afirma que no ha visto ningún equipo superior y que los goles encajados en los últimos partidos han sido errores propios y falta de concentración. Alex Martínez. Yo, desde mi punto de vista y desde dentro del campo, no he visto ningún equipo superior al Elche. Sí que es verdad que los goles que nos han encajado han sido por regalos nuestros, por fallos de concentración. Y tenemos que aprender de eso, y todo el mundo falla y tenemos que levantar la cabeza, no, si falla para animar al compañero y nada, pero que tampoco se acaba aquí la liga, a principio de liga y queda todavía una liga por delante y el equipo está con muchísimas ganas de que llegue el domingo, de que una nueva oportunidad, es lo bonito que tiene el fútbol, que cada semana tiene una nueva oportunidad para conseguir los 3 puntos y el equipo pues está deseando de que llegue el domingo y no tengo ninguna duda de que el equipo dará la cara en Almería. Pues los que también están deseando que llegue el domingo son los aficionados de Elche que van a viajar. Muchos pues lo harán a nivel particular, otros en los autocares del Elche Club de Fútbol. Ya sabéis que desde hoy ya están las entradas a la venta al precio de 15 euros en el Estadio Martínez Valero. Hasta el viernes a las 8 de la tarde. Y recordamos que también el Elche da la posibilidad de viajar en autocar a un precio de 10 euros. Es decir, pues puedes viajar por 25 euros, 10 el autobús y 15 la entrada. Vas a las 7 de la mañana, sale el autobús el domingo, ves el partido y te vuelves después. Un viaje cómodo, no demasiado largo. Y bueno, pues esperemos que efectivamente, viendo a un Elche Club de Fútbol distinto al que hemos visto en las primeras, mejor dicho, en las últimas jornadas de liga. Hoy estará con nosotros en unos minutos Armando, el único futbolista que lo ha jugado absolutamente todo. Capitán en la actualidad, es segundo capitán, pero es primero ante la ausencia de Lolo. Y hoy queríamos compartir con él unos minutos aquí en los estudios de Teleelche en Radio Marca, pues para preguntarle desde su punto de vista qué le está pasando al equipo en estas dos jornadas. Es lo que todo el mundo se pregunta y es lo que evidentemente también le preguntamos a los futbolistas blanquiverdes. Bueno, pues después de dos jornadas de descanso, el técnico ha querido que los futbolistas desconectasen. Esta mañana vuelta a los entrenamientos a puerta cerrada, como también será el de mañana por la tarde, mañana doble sesión, el del viernes por la mañana y el del sábado por la mañana, excepto el de mañana jueves por la mañana, que será a puerta abierta en el anexo. El resto de los 5 entrenamientos, 4 a puerta cerrada, porque el técnico, bueno, pues quiere aislar a los futbolistas, no dar pistas al rival en un partido que empieza ya a tener aroma de urgencias. Para el Almería, seguro, es como el Elche, un recién descendido, pero además tiene el triple de presupuesto que el Elche, 10 millones de euros, el Elche 3, más del triple, y por ello, siendo el presupuesto más alto y recién descendido, pues tiene esa obligación moral de estar ahí arriba. Está en descenso. Hoy tiene Copa del Rey. Yo creo que eso es bueno para el Elche, que se distraiga y que se desgaste. Aunque también es cierto que si hoy pasa la Copa del Rey, pues hombre, puede ser un estímulo para ellos. Pero desde luego la Copa del Rey distrae más que centra y concentra. Y el Elche sí que está ya con los cinco sentidos puestos en el Almería. Una Almería que todavía no ha contratado al nuevo entrenador. El segundo, el del filial, es el que está dirigiendo al equipo. Una Almería que es el más goleado de la categoría. Lleva 15 goles en contra. El Elche, hombre, tampoco es que vaya mucho mejor, es también de los más goleados, pero ahora mismo el Almería, con esos 15 goles en contra, es el equipo más goleado. El Elche está con 13, los mismos que Tenerife y Albacete, ahí hay ese trío de perseguidores de esta clasificación de dudoso honor, que es el equipo o los equipos que más goles encajan. Y todo, pues por esos dos partidos desgraciados en los que el equipo ilicitano ha encajado 8 goles en sendas e idénticas goleadas. El técnico de Elche no va a poder contar con el guardameta Javi Jiménez. La casualidad ha querido que de nuevo Paul, que ya jugó el 9 de septiembre en el Estadio Juegos Mediterráneos, sea el cancerbero titular por la roja que vio Javi Jiménez frente al Mirandés. Tampoco podrán estar José Ángel, que le quedan 2 semanas para tener el alta médica. Lolo estará todavía entre 3 y 4 semanas. Y veremos si hombres como Álvaro y Pelayo, que en las últimas semanas por diversas molestias no han estado, pues ya tienen el alta médica y pueden estar. Buena señal sería ir recuperando efectivos. ¿Va a haber novedades en Almería? Sí, una ya segura. La vuelta de Paul, que en la Liga, recordamos, jugó el primer partido, el inaugural, en el Toralín frente a la Ponferradina. ¿Puede haber más cambios? Yo creo que sí. Si lo ha habido cuando el equipo está bien, pues cuando está mal, lo normal es que haya cambios. Pero hablaremos ahora de todo eso. Hacemos una pausa y hablamos ya con el defensa Armando. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas. Uf, a mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volveré a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta el 31 de octubre, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Serra Móvil. Concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep, Moda Sport. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de color. No más molestias, aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía, hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, Bueno, pues aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Como os comentaba, hoy nos acompaña pues el único futbolista que ha jugado todos los minutos hasta el momento, Liga, Copa, que además pasa por ser ahora el primer capitán ante la ausencia de Lolo. Y bueno, pues sin duda yo creo que una voz autorizada en el vestuario blanquiverde, al que ya saludamos, Armando Lozano. Armando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros cómo estáis? Bueno, nosotros obviamente estamos jodidos, es la palabra, porque ha sido un cambio muy drástico, ¿no? De una buena dinámica a estas dos últimas semanas, como se han dado las circunstancias, pero está claro que lo que queremos es cambiar el chip lo más rápido posible y que sea este domingo, ¿no? La pregunta, Armando, que se hace todo el mundo. ¿Qué os pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se puede haber cambiado de hacer un arranque casi de sobresaliente con todos los problemas que conllevó la plantilla, realizarla tan tarde, con los límites presupuestarios, etcétera, etcétera? Y sin embargo, cuando llegan dos rivales de perfil bajo, que alguno ya hacía cuentas de la lechera y decía, bueno, con este nos disparamos. Y ha pasado todo lo contrario. ¿Qué le pasa a Leche? ¿Qué le está pasando al equipo? No, la verdad que, siendo honesto, para mí el punto de inflexión fue en Llagostera, que nos metieron 4 y nos pasaron por encima. El otro día, pues sí que es verdad que el equipo, sobre todo la segunda parte, es como que cuando nos metieron el primero nos venimos un poco abajo, ¿no? Y eso, pues luego, bueno, es la expulsión de Javi y los dos siguientes goles. Se dio una mala imagen en ese aspecto, ¿no? Y entonces, pues eso yo pienso que no puede volver a pasar y lo que queremos es cambiarlo desde ya. ¿Dirías que hay síndrome de Llagostera, que aquellos os tocó un poco la confianza, os minó la confianza? Bueno, sí que es verdad que nos chocó un poco, porque veníamos haciendo las cosas bastante bien y allí, pues, si no compites, te pasa lo que nos pasó, ¿no? Pero lo que queremos es corregirlo. El entreno que hemos hecho hoy ha sido muy bueno de inicio de semana y yo confío en este equipo, confío en mis compañeros y confío en el cuerpo técnico, y con eso vamos a seguir hacia adelante. El mensaje sigue siendo claro y no tenemos duda. Yo también estoy contigo, yo confío en la plantilla porque lo habéis demostrado no en un partido sino en 6, en el cuerpo técnico, pero hay una palabra o un par de palabras, la falta de intensidad que todos, el entrenador y los jugadores en Llagostera lo reconocieron. Eso en un futbolista no se puede dar, la falta de intensidad. Es vuestro primer mandamiento. Ya sabéis que en segunda división, si no hay intensidad, no podéis ganar partidos. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque sabemos cómo es la segunda división, que cuando sacas un poquito de pecho te lo hunden, pero a base de hostia, y así ha sido, ¿no? Entonces, lo que queremos es volver a, digamos, a la A, luego la B. Y a lo mejor, pues, en estos dos partidos hemos intentado ir directamente a la C, por decirte algo, ¿no? Entonces lo que queremos es volver al orden, volver a estar juntitos, a defender todos, a que no haya tanto espacio entre líneas y partiendo de esa base, pues, que vuelvan otra vez los buenos resultados. Dicho así, como tú lo dices, parece fácil. Os quitáis el chip de las últimas dos derrotas, os ponéis el vídeo de los primeros 6 partidos y parece fácil, pero no es fácil de salir de situaciones de estas, ¿no? Claro que no es fácil, ¿no? Pero yo pienso que a principio de temporada nos dicen vernos en mitad de la tabla con 11 puntos, yo lo firmaba, por tal como habían pasado las cosas, ¿no? Por eso sí que es jodido perder los dos partidos que hemos perdido, pero ya está. Hay que pasar, hay que olvidarlo, hay que mejorar errores, obviamente, y intentar empezar a cambiar esta dinámica a sumar, ¿no? Como defensa, imagino que te fastidiará, te dolerá, ¿no? El ver cómo en 6 partidos habéis encajado 5 goles y os caen 8 en 2 partidos. Sí, obviamente. Bueno, el fútbol es así, ¿no? Cuando te meten muchos goles en contra, siempre se mira mal a la defensa y al portero en este caso, y en ese aspecto, pues, como defensa, pues claro que sí, que uno está dolido por eso, ¿no? Porque son muchos goles en contra en 2 partidos Y como te dije en su día en una entrevista, yo por mí que ganáramos todos los partidos 1-0 y que tengamos la portería cero. Además también llama la atención, Armando, el hecho de ver en un mismo partido que tres goles sean tres errores individuales de compañeros, da igual de quiénes sean. Pero es que los tres primeros goles, yo no le quiero quitar mérito al Mirandés, que hace tácticamente un muy buen partido. Sí, ¿no? La verdad que el Mirandés, como tú bien has dicho, no hay que quitarle mérito porque no hacen una presión muy alta, muy exigente en todo el campo. Pero sí, yo pienso que son regalos nuestros y por eso te digo que no tenemos que intentar complicarnos mucho a partir de ahora y volver a la A y sumar, porque hay que sumar y así pues volver otra vez a la rutina de la confianza, de que vayan saliendo las cosas poco a poco otra vez y así pueden cambiar el chip rápido, ¿no? Pero puede pasar factura, puede haceros mella a algunos compañeros esos errores individuales, por ejemplo en el segundo gol creo que sale Martínez el que pierde un balón, el tercero una mala cesión de Javi Espinosa. ¿Eso puede hacer mella en el futbolista porque vuestro estilo de juego es querer salir desde atrás? ¿Esto puede suponer que ahora, para no fallar, me lo piense y le pegue un pelotazo o va a ser el equipo valiente y volver a retomar ese estilo? Bueno, nosotros tenemos un estilo claro, ¿no? Lo que sí que es verdad que no queremos regalar más, ¿no? Entonces, lo que queremos en este, y bueno, en las malas dinámicas, nosotros lo que queremos es ser autocrítico y no mirar de al lado, seguir juntos y confiar en el mensaje que siempre he dicho que es claro y lo está haciendo. Lo que pasa que, bueno, el equipo pues a lo mejor, como te digo, el otro día estaba falta de esa confianza y viendo que no salían las cosas pues se vino un poco abajo, ¿no? Y poco a poco pues tenemos que volver a esa dinámica de que vayan saliendo y que cogiendo confianza otra vez y al final pues lo que cuenta es el resultado, ¿no? En situaciones como esta, ¿cómo es Baraja? ¿Es duro? ¿Es crítico? Porque hasta el momento no había pues sucedido un escenario como este de dos derrotas. Bueno, el míster ya te he dicho que es muy claro, él ha sido futbolista, él sabe por lo que estamos pasando y obviamente el cuerpo técnico está jodido también, ¿no? Pero sabe dar en la tecla, sabe estar con el vestuario, de hecho a muchos de los jugadores que están en la plantilla lo ha elegido él y confía en ellos y vamos todos a una, es el mismo camino y sabemos cuál es la línea a seguir, ¿no? Y es trabajo y después trabajo y después si toca otra vez trabajo, o sea que esa es la línea y no vamos a cambiarla porque sabemos, más que nada porque sabemos cuál es porque antes lo hemos hecho y han salido las cosas, entonces ahora no vamos a cambiarla, vamos a seguir y bueno, intentar pues no hacer los regalos que hemos hecho y seguir todos juntos, ¿no? ¿Y los veteranos, los más experimentados, tenéis un papel también principal en estos momentos? Bueno, obviamente a lo mejor somos los que más hablamos en el vestuario, pero aquí tenemos que tirar todos del carro, porque por mucho que quieras tirar 3-4 personas que son más veteranos, al final el equipo, sabemos, no sé si es el segundo más joven de la categoría. Segundo más joven. Vale, y entonces en ese aspecto tenemos que tirar todo, ¿eh? Pero cuando digo todos, es todo. Es el que se queda fuera, es el que está en el banquillo, o sea, todo, porque esto es muy largo y siempre te he dicho que hay que ir partido a partido y hay lesiones, hay sanciones y en una semana te crees que estás en la grada y que estás fumado, como decimos nosotros, y a la semana siguiente por circunstancia, porque el míster cree que está mejor, porque decide tirar de ti, te toca jugar y tienes que aprovechar la oportunidad y al final eso es lo que hace que el nivel de la plantilla suba, ¿no? Está con nosotros también nuestro compañero David Marín. David, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Imagino que también alguna preguntilla tendrás para Armando. Sí, bueno, yo creo que se agradece, ¿no? Gente como Armando que dice las cosas claras delante y detrás de los micrófonos. Yo te quería decir, un poco al hilo de la última pregunta que ha hecho Paco de los veteranos, si has dado algún golpe encima de la mesa, ¿no? Como se suele decir después de estos dos palos, si te has visto ya capacitado para coger a los jóvenes y decir, oye, no pasa nada, hemos perdido dos partidos, pero de esto se puede salir. Bueno, pero es que no es que haya sido yo como en persona, es que todo el equipo sabe que tenemos que tirar todos del carro, ir en la misma línea y seguir trabajando, es que no queda otra. Es que, vale, han sido dos partidos que no nos han salido las cosas, que lo hemos dado con regalos que hemos comentado antes, pero hay que seguir. Es que esto es muy largo, es que lo dije en su día, eso es una maratón de 42 kilómetros. ¿Y es solo tema de la intensidad o incluso de los regalos? ¿O puede haber un problema de calidad? Porque, por ejemplo, el otro día el Mirandés, por lo menos a mí personalmente, sí que me dio la sensación de que no solo es que a lo mejor... o sea, yo no vi un problema de actitud en vosotros, por ejemplo, en el Elche, sino vi un equipo que fue mejor que el Elche, que hizo un mejor partido que el Elche. Mira, yo personalmente, por ejemplo... En la primera parte nosotros sí que es verdad que veo al equipo más espeso, con el balón en los pies, no nos salían las cosas de cara a enlazar o tener continuidad en los pases, pero al descanso llegamos 0-0. Lo que pasa es que sí, luego salimos, queríamos dar el arreón de los 15 primeros minutos de la segunda parte, tenemos la mala suerte del primer gol y a partir del primer gol noto al equipo como que se viene, bueno, yo me incluyo obviamente, como que nos venimos abajo. Es decir, hay que ver con el trabajo que veníamos haciendo en la primera parte, que esto y el equipo como que se vino un poco abajo en esa parte. Un problema más de confianza que sí, de falta de calidad. Yo no creo que, de verdad, piensas que el equipo tiene falta de calidad. Hombre, lo que quiero decir es que las dos últimas derrotas, sí que es verdad que el día del Llagostera es un partido especial por cómo es el campo, pero he notado que en estos últimos días se pone demasiado el dedo como si el equipo saliese sin intensidad o saliese sin ganas de jugar contra el rival. Yo creo que ese no fue el problema. Yo la actitud creo que fue la correcta el otro día, pero hubo un equipo que fue mejor, que fue el Mirandés, y por eso ganó además de una forma... Yo creo que fue mejor, pero porque nosotros se lo dimos. Sinceramente, yo pienso que el otro día nos ganan 1-4 porque fueron regalos nuestros. No porque el equipo fue mejor, sin no, obviamente, como he dicho antes, creo que el Mirandés hizo una presión alta en todo el campo y eso, pues, el contrario juega, ¿no? Pero no pienso que el Mirandés fuera mejor que nosotros. ¿Y la baja de Lolo, que se viene hablando mucho, se nota dentro del campo? Sí se nota, ¿no? Porque Lolo, la verdad, que abarcaba mucho campo, pero... No puede servir de excusa, obviamente entran otros y tienen que hacerlo pues igual o mejor que Lolo incluso, ¿no? Entonces en ese aspecto, esto es muy largo, va a haber lesiones, va a haber sanciones o simplemente el míster va a decidir por uno o por otro y en ese aspecto pues no podemos depender de un jugador, ¿no? Y a ti como el central que parece más fijo, ¿te sorprendió el cambio de Caro por Hugo el sábado pasado? Mira, yo por mi experiencia sé que cuando hay malos resultados siempre hay cambios. A veces te toca a ti, otras veces le toca a un compañero y donde te toque pues hay que sumar, ¿no? Entonces la actitud de Caro en estos inicios de liga, que no había debutado en liga si no me equivoco, ha sido increíble porque es un chico que siempre suma, que siempre... está con el compañero, que siempre entrena como el que más, o sea que en ese aspecto me alegro por Caro y obviamente pues eso lo que incita es que viene la gente apretando y que tienes que seguir apretando porque si no pues te comen la tostada, ¿no? Como decimos nosotros. Armando, Almería empieza ya a tener un cierto aroma de urgencia, sobre todo para la Almería y a vosotros por estas dos derrotas, no sé si estás de acuerdo. Sí, hombre, nosotros tenemos lo que tenemos claro es que allí en Almería pues tenemos que cambiar la situación sin volvernos locos, obviamente. Y con respecto a la Almería, pues, hombre, es un equipo que se ha hecho, que allí sí se ha hecho con el objetivo claro de que es el ascenso y no se le están dando las cosas, pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro y queremos sumar, ¿no? Y a partir de ya. ¿Es el momento de jugar contra ellos, teniendo en cuenta la situación, cambio de técnico, no han contratado todavía al nuevo, hoy juegan la Copa del Rey, todo esto, ¿es mejor pillarlos ahora? Sí, yo pienso que sí, ¿no? Porque obviamente si lo pillas cuando ya estén más rodados con un nuevo entrenador, que tengan una dinámica buena que tengan, ¿no? Entonces, pues, ir al campo de Almería yo creo que va a ser complicado, ¿no? Pero que a lo mejor, pues, todo esto puede influirles, ¿no? Y tampoco es que nosotros vayamos en nuestro mejor momento, pero va a ser un partido bonito y esperemos que sea positivo para nosotros. ¿Es bueno que ellos estén esta noche distraídos con la Copa del Rey? A ver, yo no lo sé, pero por norma general la Copa del Rey, por suerte o por desgracia, lo vienen jugando los jugadores, o vienen jugando los jugadores que menos minutos tienen, ¿no? Entonces no creo yo que eso a ellos le separe mucho de lo que es, lo que le importa a ellos, que es la liga, ¿no? Hay que cambiar la imagen y sobre todo intentar puntuar allí, ¿no? Sí, sí, es lo que desde el orden, como te he dicho antes, de empezar otra vez a limar las cosas que habíamos hecho al principio y no volver los nocos, no querer ya seguir trabajando los partidos como habíamos hecho antes y no tener esa ansiedad por querer meter gol rápido, no tener y si no, pues acumular pases cuando se pueda acumular, cuando no, pues no complicarnos y no intentar, pues, hacer más regalos de ese aspecto, ¿no? El hecho de que os venga ahora una secuencia de partidos contra rivales a priori, no solo históricos, sino presuntamente candidatos a estar ahí arriba, ¿es bueno o es malo para vosotros? ¿Os viene bien o os viene mal? Perdona que me ría, pero es que me hace gracia porque hace 2 semanas justo me hicieron la misma pregunta al revés. Y a la vista está que es que de verdad, es que parece que como que es algo que no que solemos decir, ¿no? Pero es que así, es que la segunda división es esto, es que te ponen, como te he dicho antes, te sacas un poquito de pecho y te lo meten para adentro más rápido que... Así que no podemos mirar, yo personalmente no miro la tabla, yo voy partido a partido, en el vestuario pensamos igual y lo que queremos es eso, ¿no? Tener un objetivo claro, que es ir partido a partido, poco a poco, y cambiar esta dinámica. Para terminar, llevas jugado todos los minutos. Eres un profesional que se nota que te cuidas, que se te ve muy, muy fuerte, muy trabajado. Eso se nota también en el campo, ¿no? Porque lo has jugado todo. Bueno, yo pienso que nosotros vivimos de nuestro físico, de nuestro cuerpo y aparte es mi estilo de vida, ¿no? Y luego, pues, lo de jugar todos los minutos ya no depende solo de mí, ¿no? Obviamente, pues, el míster me está dando la confianza en ese aspecto y intento agradecérselo lo mejor posible en el campo, ¿no? David, ¿se te queda alguna en el tintero? Hombre, yo una más personal, porque quería preguntarle cómo es ese cambio de Nueva York. No sé si aquí te falta espacio cuando sales a la calle, que, hombre, Elche no es ni mucho menos un pueblo, es una ciudad también grande, pero ¿cómo es ese cambio? Y ese cambio también de, a lo mejor, de pasar de entrenar con gente como Henry o los compañeros que has tenido allí, aquí, que acabas siendo el líder. Si hay algo que he aprendido en esta experiencia mía del fútbol y de todo en la vida en general, es adaptarme rápido, porque pienso que al final, pues, es todo más fácil, ¿no? Y Elche es bonito, me considero una persona más bien tranquila y si no es Elche, pues tienes Alicante o tienes Murcia al lado y... Elche mejor, ¿eh? Elche mejor. No va a tirar para la tierra. Escucha, no tenemos Times Square, pero tenemos la Glorieta, o sea, claro, que tampoco, o sea, que aquí tenemos cosas muy bonitas y tenemos dos patrimonios. Sí, no, pero bien, lo llevo bien, o sea, que en ese aspecto no tengo problema porque me adapto rápido a todo, o sea, ¿no? Armando Lozano, defensa central del Elche Club de Fútbol, capitán, el único futbolista que ha disputado hasta el momento todos los minutos y que lleva dos goles, un defensa con dos goles, y además dos goles, sobre todo el segundo magnífico, el gol de cabeza. Bueno, pues que yo creo que están poniendo de manifiesto que está siendo sin duda uno de los fichajes, al menos hasta hoy, más rentables que ha hecho la Comisión Deportiva. Armando, que te agradecemos que hayas estado hoy compartiendo con nosotros y sobre todo con los oyentes de Tele Elche en Radio Marca. Gracias. Nada, a vosotros. Hacemos una pausa y continuamos.

jugamos los últimos, pienso yo. Sí que es verdad que no hemos estado bien estos dos últimos partidos y en esta categoría, pues si no sales con la misma intensidad que siempre y no trabajas como siempre, pues te puede ganar cualquier equipo. Y yo prefiero que nos pase esto al principio, porque así aprendemos rápido y así pues corregimos los errores que hemos cometido estos dos partidos para que no vuelva a suceder. Y el equipo, pues el equipo está ilusionado, con muchas ganas. Sabemos que han sido dos semanas complicadas, pero bueno, es pasado, hay que aprender de los errores y esto continúa. Queda toda una liga por delante y yo, sin ninguna duda, confío en todos mis compañeros y sabemos que si competimos como hemos competido al principio de la liga, va a ser muy, muy difícil que nos ganen. Pues eso es lo que esperamos, que compitan como en el inicio de la liga, porque para Alex Martínez no ha habido un equipo superior al Elche. Sí, claramente yo desde mi punto de vista y desde dentro del campo no he visto ningún equipo superior al Elche. Sí que es verdad que los goles que nos han encajado han sido por regalos nuestros, por fallos de concentración. Y tenemos que aprender de eso, y todo el mundo falla y tenemos que levantar la cabeza, no si falla para animar al compañero y nada, pero que tampoco se acaba aquí la liga, a principio de liga y queda todavía una liga por delante y el equipo está con muchísimas ganas de que llegue el domingo, de que una nueva oportunidad, es lo bonito que tiene el fútbol, que cada semana tiene una nueva oportunidad para conseguir los tres puntos y el equipo pues está deseando de que llegue el domingo y no tengo ninguna duda de que el equipo dará la cara en Almería. Sobre si el otro día no estuvo a un buen nivel, bueno, en realidad yo creo que ni él ni prácticamente ningún futbolista, recordemos que reaparecía tras su lesión, esto decía Alex Martínez. Sí, bueno, me he estado dos semanas, 13 o 14 días sin entrenar por un golpe y bueno, sí que es verdad que a lo mejor me noté un poco cansado al resto de todos mis compañeros, pero bueno, esto es fútbol y ahora pues estoy entrenando al máximo para que el míster me dé una nueva oportunidad el domingo y yo voy a intentar dar el máximo de mí en cada entrenamiento para sobre todo ayudar al equipo. Se le preguntaba al defensa blanquiverde si nota ansiedad en la plantilla tras estas últimas dos derrotas. Yo tengo muchísima confianza en este vestuario y todos tenemos confianza en el vestuario, en el cuerpo técnico y sabemos que si nosotros trabajamos como hemos trabajado al principio de liga, no nos van a ganar, no, le va a costar mucho ganarnos y pienso que ansiedad no debe de haber ninguna, somos un equipo joven. Tenemos que salir a disfrutar del campo, a trabajar, a correr más que el rival, lo hemos hecho, no es una cosa que sea nueva, que lo hemos hecho y tenemos que volver a ser los que éramos antes, que peleamos cada balón y bueno, el equipo no va a bajar el nivel y tenemos que seguir, esto es muy, muy, muy largo y sabemos que cualquier equipo te puede meter 4 o 5 goles si te relajas. Y por último, también se le preguntaba más cosas que se nos van a quedar en el tintero. Si mañana nos da tiempo, ya hablando del partido de Almería, las escucharemos. Sobre si entendía que en la afición empezasen a generarse ya dudas. Sí, bueno, sí que es verdad que a ninguno le gusta que pierda. A mí nunca me gusta perder, ni a mí ni a todos mis compañeros, pero bueno, nosotros intentamos hacer lo mejor posible. Hay días que son mejores, días que son peores, pero bueno, sí que es verdad que el otro día, pues estos dos últimos partidos nos ha faltado un poco de concentración, de competitividad, han competido mejor que nosotros y tenemos que aprender de ello. Y nada, y a la afición decirle que muchas gracias por el apoyo que nos dan cada fin de semana en todos los campos que vamos, en nuestra casa y que no tengan ninguna duda de que este equipo va a tirar para adelante, que han sido dos batacazos y que este equipo está preparado para levantarse. Pues sin duda es más grande el que se levanta que el que todavía no ha caído. Así que confiamos, y yo el primero, ciegamente en esta plantilla porque nos lo ha demostrado y en este cuerpo técnico, no tengo dudas. Han sido dos malos partidos, desde luego el primero yo creo que un accidente por las circunstancias que lo rodeaban. El segundo ya no es un accidente, han sido simple y llanamente mucho mejor que tú. Pero también es cierto, y lo reconocía Armando, porque regalaron los goles. Es que los tres primeros goles son errores individuales. Si encima que está mejor que tú le regalas tres goles, es que solo hay que ver las imágenes. Son tres regalos. Y es un equipo de fútbol profesional. Iba a decir, no puede, no debe dar estas facilidades. Más del portero 7 con el remate con el Eloy Cerán. Mañana más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.